vuelven a convocarse en este apeadero para relanzar la campaña de los candidatos que el Frente Cívico y la Unión Cívica Radical llevan para esta elección de octubre. Otra vez me toca a mí, como presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, agradecer profundamente la presencia de todos ustedes, de la juventud que con su bandera le ponen un hermoso colorido y hermoso mística a este acto, de la Comisión de la Mujer, de las comisiones de los jóvenes y de cada uno de los militantes que trabajaron fuertemente para que se pueda dar este acto y para que nuestros candidatos puedan tener el marco adecuado de cara a octubre. A todos ellos, muchísimas gracias, a los que anduvieron en las distintas cosas que se necesitan para hacer este acto, muchísimas gracias. Y hoy estamos aquí otra vez para adelantar esta campaña de cara a octubre con la firme convicción de que en octubre nuestros candidatos, los candidatos del Frente Cívico, los candidatos de la Unión Cívica Radical, van a volver a tener un triunfo rotundo en Paraíso. Y lo digo no solo porque están defendiendo una gestión que viene del 83 con Francisco Ferro y que continuó después a partir de 1991 con Carlos Antonio Gorosito, los cuales han dado vuelta a este Saladillo, lo han ampliado de norte a sur, de este a oeste, y han generado una enorme revolución de crecimiento que ha hecho que Saladillo sea el espejo que se mira en las otras ciudades de la séptima sección. Tratando vivo en el convencimiento de verlo día a día a nuestros candidatos trabajar y recorrer cada uno de los barrios y después venir al comité para plantear las necesidades que cada barrio tiene. Lo digo desde el firme compromiso que han demostrado en esta campaña, recorriendo y ocupándose del vecino y ocupándose del que menos tiene. Y además, lo digo porque han demostrado claramente que tienen los mejores proyectos, los proyectos más progresistas para este Saladillo de crecimiento. Pero no alcanza solamente con apeadero, acá tenemos que multiplicarnos, tenemos que aunar esfuerzos en pos de que esta lista el 27 de octubre sea la lista que gane las elecciones legislativas en Saladillo. Y sobran los motivos, como lo dije, pero no solamente en lo local, también a nivel provincial. Es muy importante que llevemos nosotros el pensamiento de Margarita Solvícer y Ricardo Alfonsín, que realmente siguen teniendo el proyecto más progresista para nuestra provincia, porque realmente hemos escuchado las veces que hemos tenido posibilidad a nuestro candidato y realmente es el proyecto más progresista. Realmente ha dado un cabado esfuerzo y ha creado realmente ideas de que tienen muy claro cuáles son los objetivos y cuáles son las necesidades de la provincia de Buenos Aires. Y además, en la séptima sección tenemos nuestra lista de senadores que encabeza Franco Cominotto de Olavarría, que después está Mariano Grau, un intendente con muchísimo prestigio del 25 de mayo, y que además Graciela Bade, una amiga, vieja militante, correligionaria de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Roque Pérez, que supo ser presidente del comité, que supo ser presidente del Consejo Deliberante, y que realmente estoy seguro que nos van a dejar muy bien en la séptima sección y van a hacer una tarea descollante en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Por eso, amigos, los invito a que esto que nosotros planteamos de aquí, ustedes lo multipliquen con cada uno de los vecinos que tienen posibilidad de conversar y decirle que realmente sigue siendo el Frente Cívico y la Unión Cívica Radical la mejor alternativa de gobierno para Saladillo, como ya lo hemos demostrado, pero además que vamos a tener excelentes legisladores en la sección y excelentes legisladores nacionales en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que a trabajar muy fuerte, a aceptar todos ustedes junto con nosotros como dirigentes el mensaje de la Unión Cívica Radical, que realmente tiene candidatos para mostrar con orgullo, y es eso lo que tenemos que decirle a nuestra ciudadanía. Le pedimos entonces el esfuerzo a trabajar muy fuerte, a acompañar a nuestros candidatos, y de esta manera el 27 de octubre nos va a volver a encontrar festejando otro triunfo rotundo en Saladillo, en la sección y en la nación de la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias y mucho, pero muchísima suerte.